Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hablamos desde la plataforma de radio, aquí en el Rey Heredia. Estamos junto a la Torre de la Ca... Torre de la Calahorra, Torre de la Calahorra, ¿sí? Y queremos estar con ustedes durante esta mañana de sábado. Somos Paradigma Radio y le invitamos para que nos acompañe. Tenemos muchas cosas que contarle esta mañana. La capacidad de sorpresa de quienes vivimos en este hermoso país no tiene límites. Fíjese usted por dónde. El presidente de gobierno, diciendo que España va muy bien, sugiere a quienes se tengan que jubilar en el futuro, abran un plan de pensión en un banco. Porque como los sueldos son interesantes, los sueldos son muy razonables y a los trabajadores les llega para todo, pueden ahorrar dinero y así planificar su futuro y tener su plan de pensiones. No sé si a usted le ocurre lo mismo o no. Nuestra capacidad de sorpresa es que para los que estamos jubilados, la ministra dice que no hemos perdido poder adquisitivo porque cada año nos suben las pensiones un 0,25%. ¿Y usted qué piensa? ¿Es verdad? ¿Usted es jubilado? ¿Le ocurre eso? También la capacidad que tenemos de sorprendernos es cuando se utiliza el sufrimiento de las personas cuando les ha desaparecido de forma muy trágica y terrible algún ser querido, para que la ley que está estudiándose y que está modificándose continuamente para la gente que está en prisión puedan ser revisables y castigar a las personas, a los hombres o mujeres que cometen terribles asesinatos. Pero ni siquiera se modifica para quienes hacen algo muy terrible: meternos la mano al bolsillo suyo, al mío, al nuestro, a todos, donde nos afecta la sanidad y la educación, en los servicios sociales, en las ayudas. Ellos sacan el dinero para ellos y lo guardan en sus bolsillos o se lo llevan al extranjero. Pero para ellos no habrá ninguna pena revisable. Seguirán campando por sus anchas y en libertad, por ahí paseando. E incluso cuando alguno ya está definido como un delincuente, la justicia le regala 3.000 euros cada mes para que pueda vivir tranquilamente en el extranjero. Yo no sé lo que pasa, pero me sigo sorprendiendo. Y usted se sorprende. ¿A usted qué le parecen estas cosas? ¿Qué le parece que si hay nuevas elecciones, este mismo partido corrupto vuelva a ganar las elecciones? ¿Le sorprende? ¿Le asusta? ¿Le preocupa? ¿O es de aquellos que prefieren mirar para otro lado y no saber lo que pasa? Yo le pido que no mire para otro lado, que se quede con nosotros ahí en el receptor o en el, no sé, en el móvil o en el tablet, donde usted nos sintonice. Acompáñenos, por favor, queremos acompañarles hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía, porque tenemos muchas cosas que contarles en el día de hoy. Cada día, sábado, es especial para nosotros, ¿eh? Siempre vamos a contarle cositas muy interesantes. Hoy vamos a andar hasta por la calle, amigo, amiga. Estaremos por la calle contándole lo que va a pasar esta mañana en esta ciudad maravillosa que es Córdoba. Así que le invitamos a que no se vaya de la sintonía de nuestra emisora y, por favor, acompáñenos en este nuestro programa. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiguita, eh? Un saludo para todos y para todas. Queremos estar con ustedes y espero que ustedes con nosotros. Tres horitas pasan rápido, ¿eh? Cuando estamos en buena compañía, charlando con mucha gente muy interesante. Y además contándole muchas cosas de lo que va a ocurrir aquí en esta ciudad de Córdoba. Así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros un poquito más. No se vayan, no se vayan, no se vayan. La parte técnica, nuestro JJ. ¿Qué tal? Buenos días, JJ. ¿Cómo estamos, amiguito? Bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿La mañana fresquita o no? Menos, sí, menos, fresquita, menos. Fresquita, pero menos que la otro día, batalla. ¿Verdad? Ayer hacía mucho frío. Sí, sí, señor. Sí, señor. Que les habla Alex Castellano, les da una cordial bienvenida y le vamos a regalar una canción que espero que escuche, porque A veces los jóvenes cuentan las cosas de una manera que a veces a nosotros, a lo mejor a usted o a mí, no nos puede gustar, pero en el fondo el mensaje es muy interesante. Por lo tanto, le vamos así a invitar a que Currese nos cante su canción que nos va a gustar a todos. Ya verá usted, ya verá. Somos la envidia del resto, nuestros políticos son los que roban a su pueblo. Pero mira cómo mienten los políticos de España, pero mira cómo mienten y se ríen de la gente. Mienten y mienten y vuelven a mentir, políticos de España, dejarnos ya vivir. Para que no haya problemas, pone muchas leyes nuevas. No vaya a ser que las quejas les fastidien la siesta. Pero mira cómo mienten los políticos de España, pero mira cómo mienten y se ríen de la gente. Mienten y mienten y vuelven a mentir, políticos de España, dejarnos ya vivir. Mira cómo mienten los políticos de España, pero mira cómo mienten y se ríen de la gente. Cómo mienten los políticos de España, pero mira cómo mienten y se ríen de la gente. Políticos, se ríen de la gente. Largaros de aquí, Mentirosos. Largaros de aquí. Dejarnos vivir. Largaros de aquí. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba, desde nuestra mirada. Análisis. Bueno, seguimos, amigos, con el programa. Estamos hasta la una, se lo decimos, no se lo decimos sinceramente, hasta la una, así que quédese con nosotros, por favor. Tenemos nuestros invitados esta mañana. Estamos esta mañana con nuestros amigos que vienen habitualmente los sábados y quiero agradecer particularmente ese esfuerzo que hacen, porque un sábado con nuestros fríos pues no apetece mucho salir. Y sé que mi amigo que voy a presentar ahora se levanta muy tempranito, a las 5:30, 6 de la mañana, para venir aquí al programa. Así que se lo agradezco. Rafa Robles, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien, muy sí, bien. ¿Te has levantado tempranito también hoy? Hoy a las 6:45. 6:45. Con el frío que hace, ¿eh? Hombre, por favor. Ya, pero vamos, ya esto. Yo me pongo, está en casa, me pongo como una cebolla, con 5 se escapa y ya está. Y está el abrigadito a la calle, ¿no? Sí. También nos acompaña esta mañana Inés Fuentivero. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, amigo. Buenos días, gracias a ti. ¿Todo bien? Un placer estar aquí, como siempre. Todo bien, todo bien. Eso es bueno, es buenísimo. También está Rafa Juan, incansable. Luchador, buenos días, amigo. Bien, bien, bien. Yo sí me he levantado hoy a las 6:45. ¿Sí? Sí. Ah, con Robles, casi. No, con Robles no. Ah, bueno. Somos amigos, pero no llegamos. No, pero sí que hubo ayer un compañero aquí, ¿no? De Extremadura y otra compañera de Madrid. Han dormido en casa, se han ido para Granada y han salido a las 7, así que. Tempranito. Hemos levantado bien, tempranito, ¿no? Pero muy bien, muy bien. El día está muy chulo hoy. Bueno, siempre queremos hablar de algún tema que nos llama la atención. Y en esa capacidad de sorpresa que decíamos al principio del programa, siempre nos sorprendemos de algo que, no sé, es que nos llama la atención y parece que no ocurriera. La educación, según estudios muy sesudos europeos, han clasificado a distintos países en distintos lugares dependiendo de cómo tratan la educación de los jóvenes, de los chicos, de los niños. Y España está detrás de Rumanía, Chequia y Lituania. Detrás de ellos, ¿eh? Como país que segrega a los estudiantes según su capacidad económica. Quiere decir que los pobres estudian con los pobres y los ricos solamente con los ricos. Y esa diferencia de calidad educativa o esa diferencia entre convivencias de ricos con ricos y pobres con pobres hace que, de forma clara, se marquen las diferencias en la sociedad a medida que estos jóvenes van haciendo adultos. Y es difícil esa integración cuando no se convive desde la niñez con diferentes capas sociales o diferentes culturas, que afortunadamente en algunos aspectos sí se están conviviendo chicos y chicas de diferentes lugares del mundo. Esto de segregar la cultura, Rafa Robles, de esa manera en que tiene mucho, estudia con los que tienen mucho y los que no tienen con los pobres, seguimos marcando esa diferencia y cuándo llegará el momento que las cosas cambien, porque seguiremos siempre diferenciándonos entre los ricos ricos y los pobres pobres. Como siempre, tu pregunta es muy interesante. ¿Cuándo va a llegar eso? Sí, ¿no? Pues yo, amigo mío, sabes que soy una fuente de alegría y optimismo, ¿sí? ¿Qué quieres que te diga? Pasado mañana. Pero vamos, se te olvidó decir que los pobres con los pobres, los ricos con los ricos y los niños con los niños y las niñas con las niñas. Claro. ¿Sabes? Que también esa otra tendencia que hay, ¿verdad? Sí. Yo, que vengo desgraciadamente, por la edad lo digo, aquí en Córdoba había una escuela, las escuelas pías y Cervantes eran los que iban de pago y las escuelas pías eran los que no teníamos una peseta. Pues ahí se nota la diferencia, que eran religiosos los que impartían esa enseñanza, y ahí se notaba bastante. Luego después, yo qué sé, si es que tenemos la gran capacidad de que, habiendo tenido medios, para hacer las cosas de una forma medianamente coherente, siempre se imponen unos sesgos que son los mismos de esta clase dominante que tenemos en este país. Había una, vamos, lo cuento como una anécdota, porque yo no soy un experto en este tema tampoco, como ninguno, pero había una asignatura que era Educación para la Ciudadanía, ¿no? Me parece que se llamaba. Sí. Pues ahí está la Santa Madre Iglesia, catapum, hasta que la han quitado. Yo puedo decir de que tengo dos hijos que son licenciados los dos y vienen de la enseñanza pública. Han estudiado en el Instituto del Barrio, en el Averroes, y creo que tienen una cultura muy buena. Me gustaría hacer una puntualización, como siempre. ¿Me estoy extendiendo mucho? No, está bien. Porque hay una cosa de que creo que los colegios deben de estar para enseñar, pero la educación se debe de impartir en las casas. O creo yo que es así. Y ahora está pasando aquí un fenómeno un poquillo serio. Yo tengo familiares y amigos dedicados a la enseñanza, y la verdad es que la familia no ayuda mucho, en el tema de facilitar la educación en la aula. Hay un desfase ahora y todo el mundo tiene nada más que derechos, muy pocas obligaciones, y sueltan al niño en el colegio como si fuera el prado. Me lo educáis, me lo pulí, y esos problemas de que impartir disciplina y decirle al niño que hay cosas que no, eso no lo voy a hacer yo. Lo digo como, vamos, por si quieres abrir un poco más el debate. Sí, no, eso marca también una situación a veces complicada que un poquito más adelante vamos a comentar. que los padres tengan esa responsabilidad de la educación con los hijos y el colegio, la educación ciudadana, ¿cómo podemos combinar estas dos cosas, Inés? Bueno, siempre ha sido así hasta los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que la educación de los hijos, los valores que se han enseñado en la familia, la educación cívica que también se ha enseñado en la familia en los últimos tiempos, parece que toda la responsabilidad lo tienen los centros educativos, ¿no? Cuando no es así, cuando la labor educadora de un niño o de una niña debe de ser la familia. Y luego la educación académica debe de ser en los centros educativos, ¿no? Del conocimiento de las cosas, ¿no? Lo que pasa ahora también es que el tema del respeto a los educadores, a los maestros, está muy cuestionado, ¿no? Dicen que hay mucho acoso escolar, pero también hay mucho acoso de los padres y de las madres a los profesores, ¿no? Eso es un tema que se debería de profundizar en otro momento, porque se han dado casos muy concretos terribles. Uh-huh. Esa educación de los padres y el colegio, la educación, la instrucción para después enfrentarse a la sociedad, ¿tiene que haber una diferencia entre ambas enseñanzas o tendrían que estar de alguna manera complementadas? La privada y la, o sea, la de la familia y la del colegio, ¿no? Hombre, yo creo que tiene que complementarse, cada uno está en su sitio, ¿no? Cada uno tiene una obligación, vamos a llamarla así, o un objetivo. Lo que sí está claro es que la que los padres y las madres tienen que dar en las casas tiene que ser, sobre todo en valores y en qué cosas tienen que ser las que guíen a las criaturas por este mundo. Y luego está la más académica, aunque también con valores, que debe darse desde la escuela, ¿no? Y sobre todo desde la escuela pública. Lo que pasa que dentro de esos valores, pues llevamos una racha que vivimos en carencia de valores. Entonces, si no se fomenta la educación, pues evidentemente los padres y las madres tampoco le van a dar mucha importancia a que haya educación. Si desde el gobierno, desde el Estado, no se invierte, no se da importancia a que estemos bien formados, pues claro, eso es una tendencia que se va generalizando y eso pues llega a las casas y se sigue esa tendencia, salvo en casos excepcionales, ¿no? Lo que aquí estamos viviendo es, como en un montón de cosas más, es una apuesta política e ideológica, y es por cargarse el Estado, en lo que supone el Estado de servicios para todos y para todas de manera igualitaria, ya sea la escuela, ya sea la sanidad, ya sea cualquier tipo de servicio público. Y eso significa que el dinero, que lo hay, que es mentira, porque siempre nos han dicho, es que el Estado no puede soportar tantas cargas. Mentira, lo ha podido soportar y siempre ha habido dinero para que sigan robando los que hoy roban a mano llena. Claro que ha habido dinero, lo que pasa es que la apuesta ideológica de quienes nos han estado gobernando ha sido que ese dinero no vaya para que haya igualdad de oportunidades para todas las personas, sino para que unos cuantos se lleven el dinero y unos cuantos sean los privilegiados que puedan formarse y tener un futuro más o menos halagüeño. Hubo una época después de la transición en la que sí que es verdad que mejoró la educación y eso provocó que gente, hijos de gente trabajadora, pues pudieran acceder a puestos que estaban impensables, eran impensables antes, que fueran médicos, que fueran físicos, que fueran químicos, que fueran gente de carrera, incluso abogados y algún juez que se le escapó, ¿no? Que, sí, vamos, yo te puedo decir, fíjate, de la Berroes salió un chico de la profesión, claro, de mi hija, que está de técnico en la NASA. Claro, fíjate, claro, y bueno. Colegio público. Claro. Entonces, bueno, durante una época sí que es verdad que se abrió un poquito la mano, pero ahora estamos volviendo desde hace unos cuantos años otra vez a restringir para que los mismos sean los que puedan llegar. Pero influye en esto, en lo que comenta Rafa Robles, que él comentaba sobre los trabajadores podían esforzarse y educar a sus hijos, darle la oportunidad de estudiar y sacar profesiones interesantes, muy importantes, como la que tú reseñabas. Pero cuando hay una sociedad que, en una tercera parte de esta sociedad española, está en crisis, está en riesgo de exclusión, está en pobreza, ¿se puede mantener algún tipo de valores estando metido ahí en esa situación? Eso no lo puedo juzgar. Me puedo aproximar y hablar de mi infancia, de los años 50. Entonces, no había una gente que estuviera sumida en la crisis. Era una crisis permanente. Los trabajadores trabajaban de sol a sol para llenar la olla y darle de comer a los hijos. Pero yo no sé si, claro, comparar cualquier tipo de pasado pues será peor. Pero a ese nivel había cosas en las que se abundaban. Yo no sé si era por miedo, si era por temor, por lo que era. Pero el tema del respeto a los mayores, a mí me han enseñado con una educación que a lo mejor, según los parámetros, ahora es una educación represiva. Tal, pero yo tenía bien claro las cosas que podía hacer y las que no. Porque cualquier vecino de mi calle me veía a mí en una zona donde, y me llamaba la atención, y yo tenía que agachar la cabeza y irme para mi casa o no responderle, porque si no, si yo llegaba a mi casa, ese vecino le decía a mi madre, he visto a su hijo por allí, tal, yo además me la llevaba. Y eso yo pienso que tiene, no sé, yo me educa con eso, y entonces le veo unos valores positivos. Porque se basan en el respeto, ¿eh? En todo caso, Inés, si lo que explica Rafa Robles, supongo que lo han vivido muchísima gente de la década, de la quinta de Rafa. Sí, y más jóvenes. Y más jóvenes, ¿no? También, más jóvenes. Y también. Pero es que antes había una idea, al menos, de más de comunidad, más de ayuda entre todos. Uh-huh. Pero en los últimos años ha habido un esfuerzo tremendo por parte del sistema a individualizar a la gente, a ser uno solo y no en colectivo, ¿no? Uh-huh. ¿Y a lo mejor influye eso? Claro que influye, y además eso es gravísimo y lo estamos viendo, ¿no? Es verdad que antes los valores que teníamos, el respeto a los demás, a los mayores, a los maestros, a las personas, digamos, más desfavorecidas o más débiles dentro del propio sistema. Y hoy, lamentablemente, con el consumismo, con la caja tonta, estamos más individualizados y más dentro de casa. ¿La caja tonta? La caja tonta en la tele. Ah, la tele. Estamos más metidos en casa, incluso la vecindad convive menos porque antes se vivía mucho más en la calle y ahora estamos, pues eso, dentro de casa e incluso cada día, pues los comprometidos, los que estamos luchando por cambiar las cosas, somos los mismos, vemos poquitas caras nuevas. Porque eso, porque cada vez estamos más individualizados. Yo, lo que comentaba Robles, siendo más joven, yo he vivido eso. Yo he vivido estar en un autobús y mi madre levantarme del asiento para que se sienta una persona mayor. Y hoy en día eso no ocurre, desgraciadamente. Son pequeñas cosas que demuestran que esos valores y que ese respeto a los demás no existe en este momento o existe en una mínima parte, ¿no? También, pues no solo a las personas mayores, sino al maestro. El maestro, aunque no tuviera razón, de hecho, eso yo se lo digo a mi hija porque tuvo un incidente con un maestro y ella, claro, ella tenía la razón. Y no es así. Aunque no tenga la razón, la tiene. Porque es tu maestro, igual que conmigo. Yo me puedo equivocar en decirte algo, pero soy tu madre. Y eso hay que enseñarlo a los niños, no que si un menor, un niño, una niña le dice, es que mi maestro esto, pues voy a ir a hablar con él y voy y tal. Pues no es así. Podemos hablar las cosas sensatamente, educadamente, pero no. El maestro siempre debe de tener la razón, aunque no la tenga, como yo le dije a Ángela, ¿no? El escuchar esos comentarios que hacéis los dos y recordaba también mi niñez, porque también la tuve, ¿no? Y tenía esos mismos valores. Estábamos a 20.000 kilómetros de distancia y no había los medios de comunicación como hay ahora. Uh-huh. Y sin embargo, tenía yo esos mismos principios, ¿no? Eso de tratar a usted, a una persona más mayor que yo, uh-huh, y levantarme del asiento en el autobús para cedérselo a una persona mayor. Y nunca se me hubiese ocurrido poner los pies encima del asiento. Que esté enfrente, ¿no? Uh-huh. Y eso, ¿cómo podíamos recuperarlo? ¿Cómo ¿Tú crees que era bueno, que era malo, o era producto de la represión, del miedo, no, o no, qué era eso? Eso no tiene nada que ver con la represión ni con el miedo. Yo creo que estamos hablando de sentido común, que por eso a 20.000 kilómetros sea así igual que aquí igual que... porque es algo de sentido común y de basar la experiencia y en lo que se ha vivido, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el miedo ni con represión ninguna. Eso, la única manera de recuperarlo es a base de más educación. Y insisto, eso tiene que estar promovido desde las instituciones públicas, desde las propias colectivos sociales. Yo creo que hasta se debe de trabajar de manera colectiva, desde la base de la sociedad, para tener un tipo de educación distinta y de valores distintos a los que tenemos. Por eso muchas veces hablamos no solamente de mejora económica, de mejora, sino de una sociedad completamente distinta, en la que lo que se busque no sea el individualismo, no sea la competitividad, que lo que hace es que siempre estés viendo al de al lado como un enemigo, como un competidor, y por eso no solamente hay maltrato o desprecio hacia un profesor, sino que lo hay hacia una persona inmigrante, hacia una persona de otra raza, hacia una persona que no es igual que tú, o hacia una persona que no piensa como tú. Es que esa es la sociedad que genera este capitalismo competitivo y que lo único que busca es que nos estemos peleando unos con los otros para poder sobrevivir todos los días, ¿no? Eso depende de una línea política, al que los colegios pobres sigan con los pobres y los ricos con los ricos. Es una actitud política, es una voluntad política expresamente enfocada a que eso ocurra, ¿sí? La pregunta también es muy buena, sí. Qué alegría tener un tertuliano que era la tanto. Pues yo estoy convencido de que es así. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué momento estamos viviendo? La supuesta sociedad del bienestar, tan cacareada, tan ponderada y tan valorada, se la están cargando. A mí no me cabe duda. Y además, a lo largo de la semana siempre tenemos que crear el premio limón, el premio naranja o el premio que sea para estos políticos que nos sorprenden con toda la semana. Primero es la señora Villalobos, la que dice, yo me voy hasta los 80 porque guardado de eurito está. Ellos ya han empezado a abrir el tarro de la esencia y soltando, y ahora el señor presidente, que ya sabéis lo que tenéis que hacer, que lo tenéis muy crudo. Que ir guardando dinero, el que tenga, porque este era lo mejor que era el milagro del pan y los peces. O sea, es que no tienes para darle de comer a tu hijo, tienes que ahorrar para la pensión. Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos? Si es que no tienen dignidad, es que no tienen vergüenza, y es que nos toman por imbéciles, y nosotros, pues lo asumimos. Entonces, ¿qué? ¿La pregunta cuál era? Si eso es intencionadamente, si es intencionadamente. Pues a mí no me cabe ninguna duda, ninguna. Estos están por cargarse la sociedad del bienestar. Ya está. Si consideramos que nos está ocurriendo eso, los padres, la sociedad en general, ¿qué tendría que hacer? Inés. Bueno, yo no tengo una varita mágica, buena desde pregunta. Luego. Ojalá. Esa sí que ha sido una buena pregunta. Ojalá la tuviera, pero sí es verdad que hay muchas personas que son conscientes de lo que está pasando. Y ante eso, pues reaccionan, evidentemente, y no pierden, digamos, su identidad y los valores que aprendieron de su familia, de sus padres, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay personas que quizás por su situación desfavorecida no son capaces de reaccionar, ¿no? Lo que hablamos siempre aquí. Pero que desde luego hay que reaccionar ante lo que nos está pasando, donde los políticos y el capitalismo feroz el que estamos sufriendo, tenemos que reaccionar a eso, porque si no, entonces sí que somos ya, no sé cómo calificarlo, tontos o algo. Tenemos que reaccionar ante eso. Y reaccionar ante eso es pues pedir una educación pública, luchar por una educación decente y pública, y no permitir... de hecho, bueno, aquí en Andalucía ya hubo alguna sentencia contradiciendo a lo que la Junta había hecho, ¿no? O sea, no dar dinero a los colegios concertados. Y bueno, pues el Supremo dictaminó que sí, que había que darle dinero, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando por tener una educación pública. Yo estuve en un colegio privado concertado y cuando llegué al Instituto Averroes, pues claro, a mí se me cayeron los palos del sombrajo. No tengo malos recuerdos de mi paso por un colegio concertado privado, pero desde luego académicamente cuando llegué a la Averroes pues tuve muchas serias dificultades, ¿no? Incluso de adaptación, los primeros meses a mí estar con chicos, cuando solamente había estado con chicas, pues me resultó complicado, ¿no? ¿Y los que tenéis hijos en colegios, consideráis que los profesores están colaborando para que el colegio público sea potente, fuerte? ¿Hay un compromiso o hay un diálogo entre padres y profesores para unificar esfuerzos, criterios o formas de enseñanza? En esto como en botica hay de todo. O sea, hay muchísimos profesores, yo creo que la mayoría que son gente convencida de su profesión y los que están en la escuela pública, convencidos de que la escuela pública es donde se debe de impartir la enseñanza generalizada a la población, y luego hay otros que no lo ven, pues igual que pasa en el resto de cosas, de temas que nos incumben, ¿no? Hay un movimiento muy importante en Andalucía que es el MAEP, el Movimiento Andaluz por la Escuela Pública, que está compuesto por profesores y profesoras, por padres y madres, por las propias asociaciones de padres y madres, sindicatos, y están peleando muy fuertemente por la escuela pública, porque aquí en Andalucía hay que recordar que la última ley de educación incluye en la escuela pública a los colegios concertados, lo incluye por ley. O sea, aquí ya Susana Díaz, como en otras muchas cosas, se ha destapado totalmente y actúa desde la más extrema derecha, ¿no? Entonces, sí que está habiendo un movimiento de contestación muy importante por parte de muchísimos profesores y profesoras. Que debería ser más, por supuesto. Es muy triste saber y ver, comprobar que hay profesoras que tienen a sus hijos en colegios privados, ¿no? Cuando y están ellos en la escuela pública. Sí. Eso es una cosa que dice, bueno, pues, qué cosa más rara, ¿no? Eso es de parte todo. Claro. Bueno, me descoloca, sí, pero... ¿Qué pasa? Que como tú ya vas a estar... No piensas, no sé, no crees en lo que tú haces. O sea, tu trabajo crees que es malo y por eso llevas a tu hijo a otro un colegio privado, ¿no? Claro, pero bueno, esos son casos que se dan como en otras circunstancias de la vida. Pero sí que es verdad que... Aquí se reúnen mucho en el Rey Heredia y están haciendo un trabajo muy importante. El problema es que no se le da la misma, no se le da el mismo eco en los medios de comunicación que, por ejemplo, se le da a los hermanos maristas cuando le dan la medalla de sí. No sé qué a la Virgen de no sé cuánto, que eso es primera plana. Uh-huh. Y sin embargo, un movimiento de profesorado público que lucha porque la escuela pública esté más fuerte, pues son las noticias en este país. Entonces, de algún modo, que tenemos que seguir trabajando en al menos ayudar a visualizar a la gente que está intentando hacer algo porque esto cambie, ¿no, Rafa? Tenemos que buscar a esa gente y traerla a la radio, al periódico, Paradigma, para que sepa la gente que hay alguien que está luchando por eso. Sí, sí, vamos, eso es una obligación. Es una obligación porque siempre tengo el refrenillo ese de la lata y la lana. Por muchas cosas que se haga desde abajo, la repercusión y la trascendencia que tiene prácticamente nula, porque es muy difícil que tenga trascendencia y que se divulgue. Pero vamos, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Rafa. Hay gente que está trabajando y mucho porque estas cosas se mantengan o cambien. O sea, lo que está mal, fuera, y tratar de potenciar la escuela pública. Pero es que es igual con todo, ¿eh? Ahora yo creo que, vamos, no sé si... A las 12 hay una movidilla hoy por el tema de la reforma laboral. Es que sin darnos cuenta es lo que vamos. Yo que he sido pertenecido y he estado en la lucha sindical en su momento y tal, cuando yo empecé a ver la reforma, yo saltaba, yo tenía una bronca, a mi hijo le montaba una historia de la casa. Pero vamos, ¿cómo vamos a permitir esto? Y lo hemos permitido. Y lo hemos permitido. Y detrás de esa historia viene otra. Y ellos no se cortan. Y además, dos vueltas más de tuerca. Como la respuesta es inexistente, o no se visualiza, o ellos no se llegan a acojonar, en definitiva, porque si tú estás en la brecha y un día y otro, oye, esto tiene que cambiar. Y creo que a eso estamos obligados. Para contactar con nosotros, llámenos al 957-72-29-19. Al hilo de lo que estaba diciendo Rafa Robles, que ha habido unas reformas laborales que la gente no ha reaccionado, hay estudios de instituciones que son de carácter universal, mundial, en que determinan que la pobreza en este país es tremenda, que la educación está manifiestamente seccionada por los poderes económicos, porque no tiene, por quien tiene mucho, que la pobreza, la tercera parte del país está en un riesgo de exclusión total y absoluto. Y sin embargo, el partido que gobierna está recogiendo firmas en la calle, en la Plaza de las Tendillas, para saber si cambiamos o no cambiamos el nombre de una calle. ¿Podemos entender que pasa un partido que tiene esa responsabilidad de que un país va mal, que todas las estadísticas demuestran que vamos cada vez peor. ¿Podemos entender que se preocupe de recoger firmas para no cambiar el nombre de una calle? Mira, para mí hay una cosa detrás mucho más importante, que es que hay una ley. Hay que cumplirla. ¿A qué viene una ley que dice que la calle que se va a cambiar, este señor era un colaborar con la dictadura, era un tirano e hizo una serie de cosas? Ya no admite eso más crítica. ¿Por qué tienes que ir en contra de la ley? Ya que vosotros la ley la usáis cuando queréis, como queráis. Es que para mí eso no admite controversia. Están obligados a cumplir la ley. Punto. Ya está. Lo que hagan ahora, pues claro, ellos lo hacen, pero es que eso es otra forma de gastar votos y de ver los putos rojos, tal, mira, sí, esa es la historia. Y como además, desgraciadamente, en la ciudad hay unos cardos de cultivo maravillosos, pues ellos saben dónde van, saben lo que es, y de la misma forma que te piden que firme, pues te cuentan otras milongas. Cuentan otras milongas y ya está, y entonces, vamos. Será lo que tenga que ser. A mí, en el fondo, pues, si no llega a saber la historia de señor Cruz Conde, o la historia de Vallellano, o la historia de Cañero, pues pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque están ahí, cuando yo ya sido, ya estaba en esas calles funcionando de esa manera, y no llega a enterarte. Pero es que entonces, ¿de qué te enterabas? Y si te enterabas, más vale que no te enteraras. No sé, da la impresión, Inés, que parece que se pusieran una hoja de parra para tapar su vergüenza, que cada semana tras semana en todos los órganos judiciales está el PP y de forma manifiesta, ¿no? Así es, sí. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que mucha corrupción, pero los tribunales están a su favor, ¿no? Ya se ha visto en varias ocasiones. O sea que yo lo que, en cuanto a lo que decía Robles, me es curioso porque ya hace algún tiempo que el PP ha cogido la estrategia de usar los mecanismos que usa la izquierda, ¿eh? En este caso con recogiendo firmas, o en otro caso haciendo manifestaciones prohibidas, o así se manifiestan y aprovechan o usan siempre los mecanismos que ha usado la izquierda. Me llama la atención que no tengan imaginación, ¿no? Y en este caso, con la recogida de firmas, lo que está claro, insisto, en que hay que cumplir una ley, y que la ley, el Partido Popular y el gobierno de este país usa las leyes a su antojo, las que le gustan y las que no le gustan. Entonces, no me parece coherente que una persona o que un gobierno utilice las leyes a su antojo. Eso no me parece. ¿Tú crees que esto de recoger firmas servirá para que asustar un poco al ayuntamiento de cambiar o no los nombres de las calles? Yo espero que no. Aquí hemos pedido por activa y por pasiva que el grupo de gobierno no le tiemble en este caso, que le está temblando, o sea, eso es evidente, y que le están dando unas vueltas que no debería de dárselas, sobre todo yo creo que por parte de la alcaldesa y de su partido, pero yo espero que no, que al final esta alcaldesa, que creo que también lo hemos comentado aquí alguna vez, que el primer acto que tuvo una vez nombrada como tal fue ir a ponerle un ramo de rosas al último y único alcalde socialista en Córdoba, que fue fusilado por los franquistas. Yo creo que esta mujer no puede hacer otra cosa que hacer cumplir la ley. Incluso pidió perdón. Sí. O sea que sería inimaginable que lo hiciera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo de todas maneras, nosotros que precisamente no somos muy de atenernos a las leyes, porque sabemos que hay leyes que son injustas y que no nos gustan y que queremos cambiarlas, y hemos recogido muchas firmas para cambiar leyes, pues claro, que esta gente recoja firmas para esto, pues a mí no me espanta, en el sentido de que si ellos están en contra de una ley, pues que lo hagan. Claro, lo sorprendente es lo que estáis diciendo vosotros dos, ¿no? Que cuando eso lo hacemos otros, no solamente se nos diga que somos unos terroristas, sino que se nos reprima y haya gente en la cárcel. Y antisistema. Claro, antisistema, y se nos dice absolutamente de todo. Incluso etarra, ¿no? Porque los que iban en las marchas de la dignidad andando para Madrid, según la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, eran etarras. O sea, y ya hablando de etarra, ¿Se imagina alguien que en España hubiera nombres de calles que dijeran Henri Paró, José Francisco Segurola, Eneco Sarrabeitia, Francisco Mújica Garmendia? Todos estos nombres que estoy dando son gente etarra, que asesinó a políticos del PP muchísimo, y del PSOE y de otros partidos políticos. ¿Se imagina alguien que hubiera nombres de esta gente en calle puesta? Pues esto que estamos hablando en esta ley es lo mismo. Gente que asesinó a gente, y además desde la dictadura y desde la opresión, no desde la democracia en ningún caso. Nunca se asesina en nombre de la democracia, pero vamos, en este caso todavía peor. Tienen nombre de calle en Córdoba. ¿Por qué esta doble vara de medir? ¿Por qué cuando a mí me matan esos tienen que además, cada año un homenaje para rememorar al que me mataron? Y cuando los que están cercanos a mi ideología, o tienen que estarlos cuando los defienden, evidentemente, se han cargado otra gente a esos, que se queden ahí en las cunetas y que ni siquiera los busquemos. Y encima, al que se lo ha metido en las cunetas, le ponemos una calle de las más importantes de nuestra ciudad. Esa es la... Amigo, el tiempo se nos cae encima siempre, ¿eh? Estamos calentando un poco ya, ¿eh? La conversación, se nos cae el reloj encima. Rafa Robles, gracias por venir esta mañana. Además te invitamos para que no hagas de reportero, ¿eh? En la calle. Sí, Te tengo que adelantar que la semana que viene no vas a contar con mi presencia. Entonces la próxima semana no hacemos programa, ¿no? Bueno, pero podemos llamarte por teléfono. Sería lo suyo. Qué menos. Pero podríamos llamarte por teléfono. Ya buscaremos la forma de contactar contigo un ratito, al menos para saludarte. Siempre a tu disposición. Inés Fontivero, muchas gracias por este esfuerzo que haces por venir una mañana de sábado cuando podías estar calentita en la cama y descansando. Pues sí, ¿no? La verdad, ahora la cama, pero yo no soy de cama. Despierta no soy. Yo me despierto y fuera de la cama. Te lo agradecemos muchísimo, Rafa. Juan, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. De nada, un placer. Te invito a que te quedes a la partida. Son, si quieres, amigos, un poquito de música. Aquí vamos a invitar a Juanjo, que es un amigo mío, Juanjo Luque, que vino con Vanessa y un día nos dejó su canción y queremos que usted la escuche porque es muy bonita.